En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll, nuevamente al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Una semanita esta, la que viene a continuación en este programa rock and rollero, llamado Mucho Más que Rock and Roll. Tenemos un repaso musical por algunos de los conciertos a celebrar en las Islas Canarias durante estos próximos meses. Nos van a quedar algunos en el tintero, pero prometemos que la próxima semana seguiremos con esta lista y alguno más que probablemente se añada a nuestra agenda de conciertos en www.sancoyo.com. Para nuestras emisoras donde emitimos y no son de las Islas Canarias, oiga, no pasa absolutamente nada porque te sirve para hacerte una pequeña idea de la música que viene sonando por las Islas Canarias. Y comenzamos, a pesar de ser de Canarias, viven en Madrid, se llaman Baldosa, estarán el día 21 de marzo en la Sala Faro, en Gran Canaria, junto con Naife. Hablamos de la banda Baldosa. Cuando hablo con mi familia, dicen que estoy en mi mejor momento. Gustaría creerles, pero en realidad no lo siento. Nombrábamos también a Naife, que estarán acompañando a Baldosa este 21 de marzo en la Sala Faro de Gran Canaria. Por cierto, Naife tienen su Badcamp donde puedes descargarte de manera totalmente gratuita su EP de un par de temas. Luego te digo la cantidad porque me acabo de quedar ahí pescando. Vale, pues Naife junto con Baldosa el 21 de marzo en la Sala Faro de la isla de Gran Canaria. No suele ser habitual que una banda de Canarias tenga la agenda tan apretada en cuanto a conciertos, y es que Naife, del 21, que estarán en Gran Canaria, saltarán a la isla de Tenerife el día 22, o sea, el día siguiente, para estar en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife, acompañando a Mambo Rambo en esa pedazo de fiesta que se va a montar, y segurísimo que se va a liar una buena, buenísima. Por cierto, ya tenemos fecha para entrevistar a esta cavernícola banda llamada Mambo Rambo. Por el momento nos quedamos con uno de los temas que incluyen en su segundo trabajo discográfico y no tiene otro nombre que Nadie Como Tú. Otra banda que tiene una actividad frenética en esto de los conciertos, también el Yo Me Lo Guiso y Yo Me Lo Como lo tiene bastante interiorizado, pero lo hacen de una forma que es la única manera de poder tocar tantas veces. Y es que hablamos de Tony, que además es responsable con su empresa de eventos, organizando tanto para su banda Tocados como para otras tantas bandas en la sala Tu Sitio en la isla de Gran Canaria. Ellos estarán el día 22 junto con Z en el imaginario Dream and Music en Las Palmas de Gran Canaria. Luego nos quedamos también escuchando a Z, pero por el momento nos quedamos en Mi Barrio, el tema de Tocados. Quiero tirar. salitre puede quemar. Los barrotes que me tienen preso. Entonces fui y me meto en su mar. Y me quedo solo con mi silencio. Y su agua fría puede cortar. Lo que decía hace un segundito, Z junto a Tocados en el imaginario Dream and Music en Las Palmas de Gran Canaria este 22 de marzo. Pendiente y no sé si no. El 26 de marzo en el Buenos Aires Jazz Café, en Gran Canaria, tendremos a Santi Campillo. Bueno, en este momento, en esta ocasión, no es que sea canario, pero estará actuando por las Islas Canarias de la mano de Juan Salán. Lo hará, como bien decíamos, en la Buenos Aires Jazz Café de Gran Canaria. Músico reconocidísimo por haber sido miembro de bandas como Rebeldes, Revolver, Los Enemigos y Pistones, además de colaborar con un montón de gente. Así que si estás por la isla de Gran Canaria, si no lo estás, también puedes coger un vuelo, ponerte allí y disfrutar del directo de Santi Campillo en el Buenos Aires Jazz Café. New Orleans, perdida en el bosque bajo un roble gris. Hay una cabaña de barro y bambú donde vivía Johnny Bigu. A leer ni escribir nunca aprendió, pero su música era un regalo de Dios. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go. De una funda de rifle, tocando y cantando Johnny era increíble. Rasqueaba al ritmo del ferrocarril y ni el maquinista le podía seguir. Siendo de pueblo aprendiste a sonar como las campanas de la catedral. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go. Johnny! Clásico entre los clásicos, el Johnny B. Good en la mano de Santi Campillo. Nos vamos, volvemos a Tenerife, Salvaje La Tejita, 28 de marzo. Allí estará Poxy Paul Pops y también ese mismo día en el Casallas Restaurante en Tenerife. También estarán actuando Las Pardelas. De ellas no tenemos Las Paralelas, perdona, dije Las Pardelas. Las Paralelas estarán en Tenerife también en el Casaya Restaurante el 28 de marzo. De Poxy Paul Pops sí tenemos música, así que vámonos quedando con la música de esta banda de Tenerife. Shadows in the darkness. El gran problema, problemón en las Islas Canarias, es el moverte entre islas para poder disfrutar de los conciertos, y no precisamente los vuelos son tan baratos. Y cuando bajan los vuelos, los precios de las estancias suben disparatadamente. Así que moverte entre islas no nos sale nada rentable a los y las canarios. Canarias. Lone Star, nuevamente, 29 de marzo. De vinilos, estarán actuando en lo que prácticamente podríamos considerar casi casi su casa. Marzo, la misma fecha, en el Empire Road tendremos a Sonido Cacharro junto a Rebenques SL, esto es en Fuerteventura. También en el Lone Star, el día 5 de abril, estarán nuevamente tocados, y en esta ocasión acompañados de la banda local, también son de la isla de Gran Canaria, Helsión. De ellos vamos a escuchar un tema, de tocados, escuchamos uno de ellos hace un ratito, ¿no? ¿Lo recuerdas? Si nos estás escuchando en directo, mala suerte. Siempre te queda la opción de volver a escucharnos en diferido. Venga, Tenerife, Lone Star, 5 de abril, Helsión y tocados. Nos quedamos con la música de Helsión. Yeah! el pasado viernes, presentación por todo lo alto del primer disco Malas Decisiones de Los Iguales. Fue en la Mirasón, una cantidad de público exageradísima. Hacía tiempo que no se vivía una tarde-noche tan rockera en el mítico bar La Mirasón de Arrecife. Allí se congregó un buen nutrido grupo de rockeros y amigos y simpatizantes de Los Iguales. Bueno, pues presentado el disco, comienza la gira y... o los conciertos, ojalá fuera una gira, pero bueno. Tienen algunas fechitas ya cerradas, como es la que los llevará el 25 de abril a la sala Alboroto de Gran Canaria. Venga, escuchemos uno de los temitas, ¿no? Y por cierto, disco nuevo, recién salido del horno. Date un saltito por ahí por la página web losiguales.com, o si no, también por su Facebook o por Malpaís Record, que encargados de editar este primer trabajo discográfico de Los Iguales. We'll be right back. Bueno, pues a partir de aquí despegamos de una manera tan brutal que nos vamos a despeinar. Bueno, nada, bromas aparte. El día 26 de abril, el School Fest 2. Estarán Mera Suda, Alea Yacta y The Zero Now. Así que nos vamos a quedar escuchando estas tres bandas y si nos da tiempo para más, continuamos. Si no, lo dejamos para la próxima semana. Ah, sí, espérate. Alea Yacta, sonando ya, ¿no? Aquí es mucho más que rock and roll. School Fest 2 en el Aquere Cultural, 26 de abril. Alea Yanta, que acabamos de escucharlos ahora mismo. Y nos quedamos ahora con Melasuda. También estarán en este festival en su segunda edición en el Aguere, en la isla de Tenerife, en la laguna, para ser más exactos. En boca cerrada no entran moscas, también dicen que el que calla otorga. Si no sabes qué decir, te callas. Mejor no hablar para no cagarla. Si no te gusta, mejor no dices nada. Si te da igual, mejor te largas. No me interesa qué estás diciendo. Tus palabras me están mintiendo. Por cierto que el disco este de Melasuda tiene ya una porra de tiempo, o sea que la banda actualmente tiene muchísima más tralla, más elaborado los temas, etcétera, etcétera, sin desmerecer esta grabación de lo primerito que sacaron. Pero que recuerda, cuando los vayas a escuchar, la sorpresa será todavía mayor porque dan más tralla, aún si es posible. Bueno, pues cerramos. Mucho más que rock and roll. Nos van a quedar en el tintero un par de bandas, pero recuerda que la próxima semana continuaremos hablando de los próximos conciertos. Nos quedamos justo en abril. Luego nos llegará mayo. Bueno, antes de cerrarlo, decir que el 3 de mayo sí estarán los iguales en el café. En el Café Teatro Rayuela en Santa Cruz de Tenerife. Pero nos despedimos con el School Fest 2 en Tenerife, en el Aguere, el 26 de abril del año 2025, o sea, del presente año. Y Area Jacta, Merasuda y The Zero Now, con la que despedimos la emisión de esta semana. Gente, nos oímos la próxima semana. Sean malos y malas.